la noche de radio. Vamos a maquillarla con la incógnita mayúscula. Este tiempo de radio, Ángulo 13, se va a vestir con traje de algunos siglos atrás. Época en la que el que para muchos está considerado el gran hombre estuvo sobre la faz de la Tierra. Este tiempo de Radio Ángulo 13, esta noche lo vamos a arrancar hablando de ese hombre, del gran hombre, de él, el grande. Hablamos de Jesucristo. Yo esta noche tengo que confesar algo, de verdad, lo voy a hacer. Saben que en este tiempo de Radio Ángulo 13 me gusta pecar de sinceridad, transmitirte aquellas cosas tal y como las siento. Y esta noche para mí se hace especial por dos motivos. El primero, porque vamos a tocar uno de mis temas predilectos dentro de estas cuestiones que siempre afrontamos: Jesucristo. Y por otro lado, la responsabilidad, al tiempo que el placer, de poder charlar, entrevistar, tener una conversación con quien para mí es un referente dentro de esta profesión. Bendita profesión, denostada por otros, pero bendita profesión, que entre otros motivos me ha aprendido a querer por escuchar a maestros referentes como Santiago Vázquez. Esta noche estará con nosotros, todo un referente en Radio Televisión Española, la que fue su casa. 33 años, prácticamente, se dice rápido, pero prácticamente es la vida de muchos. Una vida llena de plenitud radiofónica, aparte de prensa de todo tipo, ha estado en Marca, en Ya, en ABC, en La Razón, un montón de libros premiados además, pero sobre todo, don Santiago Vázquez puede presumir de ser una persona, un gran ser humano, a quien queremos saludar además esta noche, porque está de enhorabuena. La otra pasión de Jesucristo, su último libro. Don Santiago Vázquez, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas noches, Juanca. Buenas madrugadas a todos. Qué placer saludarle, maestro. Igualmente. Y tenerlo con nosotros este ratito de radio. Igualmente para mí es un placer y estar ahí en Canarias, esa tierra maravillosa que yo tanto quiero. Estamos de enhorabuena, ¿verdad? Estamos, y perdón por la expresión, recién parido literariamente. ¿En libros? Sí, hace cuestión de 2 semanas ha salido, sí. Estáis, no de enhorabuena, porque bueno, eso sería una flor que me enorgullecería, ¿no? Pero estamos todos contentos, porque es un libro que lo he hecho con el corazón y es un libro que creo que va a llegar a la gente y a todo el mundo, no por su calidad literaria, sino por el personaje que entraña a Jesucristo. Don Santiago Vázquez nota como autor, se nota a sí mismo esa evolución como autor. Es decir, cuando hemos llegado a este libro, a este interesante libro, ¿podemos decir que hemos evolucionado? ¿Ha evolucionado Santiago Vázquez? Bueno, sí, evidentemente. Yo tengo 5 libros editados. El primero fue El niño de 0 a 2 años, imagínate. El segundo, me parece que fueron mis memorias, unas memorias grandes, que yo editaría en una segunda edición ya más compensado, más con lo que he aprendido de entonces acá. Y el tercero es una obra importante, la que está hecha ahí, que es la biografía novelada de Isabel I de Castilla, la reina andariega, como yo la llamo, y una mujer impresionante. Y el cuarto es este, de la otra pasión de Jesucristo, que me ha llevado pues 1 año y medio o así a hacer, más o menos, y creo que sí he madurado, sí. He madurado en cuanto a... Es más complicado hacer un libro sobre Jesucristo que hacer un libro sobre Isabel de Castilla, ¿eh? Eso es evidente. ¿Y qué influye? Digamos, entre otras cosas, pues la educación que a uno le ha dado, a lo mejor basada pues en la religión, el respeto hacia la figura del que yo decía antes puede ser considerado el gran hombre que ha pisado la tierra. ¿Qué es lo que más marca a la hora, qué reparos pone el autor a la hora de escribir sobre Jesús? Sí, bueno, realmente yo soy católico, claro, ¿sabes? Uh-huh. Entonces la evolución me ha marcado hacia... Pero yo no pensaba escribir un libro sobre Jesucristo, no pensaba, no me atrevía con ese personaje tan admirable, tan controvertido en sí, ¿no? Y tan misterioso en sí también. No me atrevía. En cambio hice Isabel I de Castilla, que me parecía un tema mayor, por supuesto, porque es la biografía que dieron 5 catedráticos de historia y aprobaron su impresión. Pero es un personaje al lado de Jesucristo porque se queda pequeño, ¿no? Se queda pequeño como todos nosotros. Y entonces yo estaba pensando en qué hacer después de Isabel I de Castilla, y yo no sé cómo, si fue un soplo, si fue algo que te llega que no sabes dónde, y entonces pues dije Jesucristo, y entonces Jesucristo surgió, bueno, no solo porque realmente yo he estado año y medio, como te he dicho, escribiéndolo, pero recibiendo también alguna señal de Jesucristo de que el libro iba por buen camino, y eso me animaba a hacerlo. Normalmente, don Santiago, normalmente escuchamos hablar de las musas a la hora de inspirar a uno para un libro, en este caso, y que se permite, con todo el respeto del mundo, quien ha ejercido de muso ha sido el propio Jesús. Sí. Indudablemente, en muchos momentos del libro se ve que me ha guiado, es decir, yo siento que me ha guiado. Es decir, yo voy a contar una pequeñísima anécdota. Yo estaba antes, cuando vivía en Madrid, ahora estoy aquí en la Sierra de Madrid, a la espera de volver otra vez para allá, para Madrid, y estaba sentado en el parque de Manuel de Falla, que es un parque que tiene muchos árboles. Sí. Es un parque que seguramente pues muchos lo conocerán, y estaba sentado a las 2 de la mañana, a las 3, en un banco. Era una noche de agosto, clara, sin una nube en el cielo, estrellado, y entonces estaba en calma todo, no había viento, no había nada. Y yo me quedé mirando al cielo y dije, Jesús, si voy bien con el libro, yo estaba en ese momento, pues tendría 40 folios o así, o 30 o 40, si voy bien con el libro y no cometo error gravísimo, no cometo algo que a ti no te guste, tú, no sé, hazme una señal de que va bien. Y en ese momento, cuando todo está en calma, a las 2:30 de la mañana, cuando todo está en calma, no había ni una gota de brisa de viento, un arbolillo que había aquí a la izquierda, un arbolillo más pequeño que los otros, empieza a temblar, y empieza a moverse fuertemente unos 3 minutos, empieza a moverse, y digo, gracias Señor, ya me has dado la señal. Imagino que escribir, yo soy incapaz, sin lugar a dudas, de escribir sobre una figura tan importante como Jesús. Imagino que, más allá de lo gratificante que puede llegar a ser, también se convierte en todo un aprendizaje, ¿no? Sí, evidentemente. Claro. para quien se pueda incorporar ahora, y aprovecho también para decírselo a don Santiago, al mismo tiempo que estamos teniendo esta conversación radiofónica, las nuevas tecnologías nos permiten que hagamos seguimiento a través de Internet, claro, especialmente en la red virtual Facebook, donde en este momento, don Santiago, que acabamos de empezar, como quien dice, el programa, ya son 100 y pico mensajes los que hemos recibido, claro, felicitándole especialmente. La palabra maestro en mayúscula aparece repetidamente por todas partes. Es curioso porque, y llamativo porque, hombre, en esto también algo tendrá que ver el respeto y admiración que le profesan sus propios hijos. Don Santiago Vázquez es conocido también, y de forma importante, entre las nuevas generaciones, que son principalmente las que están en las redes. Estamos hablando de La otra pasión de Jesucristo, un libro que publica Atanor. Atanor, y que, bueno, empezará a dar las primeras satisfacciones. ¿Vamos a encontrar, digamos, el lado más controvertido de Jesús dentro de este libro? Sí, vamos a encontrar el lado controvertido porque ahí se juntan dos clases de seres, no de almas, porque el alma es una sola, pero sí dos clases de personas, que son la divina, que es Jesús, Dios, y el hombre. Ahí se encuentran y chocan a veces, ¿eh? Claro, una dicotomía complicada, ¿no? Sí, es muy complicado. Chocan a veces. Y dices, ¿por qué? Y dice, porque Jesús, tú sabes, cuando se apareció el arcángel San Gabriel a la Virgen, le dice: Dios te salve María, llena de gracia, tendrás un hijo de nuestro Señor engendrado. Y la otra se turba, la Virgen María se turba y dice: pero cómo, yo, si yo no conozco varón, no estaba casada todavía con José, tenía 15 años, no conozco varón. Dice: el hijo que engendres vendrá directamente del Espíritu Santo. Entonces ya le cuenta todo, ¿eh? Le cuenta ya todo lo que va a ser, lo que va a hacer, y ella guarda el misterio hasta muy poco antes de morir Jesucristo. Ella guarda esa incógnita de que va a morir en el monte de la Calavera, en Jerusalén, hasta muy poco antes de morir él. Y entonces tú fíjate el sufrimiento de esta madre, la soledad, el dolor de esta madre que sabe que su hijo va a morir. Y cuando ya se lo dice, ya le habla claramente, pues se echa a llorar y dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo que tengo que dejar a mi madre? Había muerto ya José. A mi madre, ¿por qué tengo yo que abandonarla sola aquí? Y entonces Dios le dice: no estarás sola, estará acompañada por sus discípulos, por su gente, que estarán miles y miles de personas, las del mundo, las que estén con ella. Entonces se conforma, pero tiene muchas luchas con él, con Dios. Claro. En Getsemaní mismo tiene una lucha tremenda con él. Quítame el mix de cáliz, le dice. Y viene un ángel, le ayuda, le consuela, y ya más tranquilo, pues él puede respirar. Es cuando Judas se entrega a Sanedrín, a Jesús, y dice: bueno, cúmplase su palabra, no la mía. Estoy paralelamente, al mismo tiempo, haciendo un breve seguimiento de los comentarios que nos van haciendo en las redes, y ya sabe don Santiago que la figura de los grandes personajes, de los grandes hombres y mujeres de la historia, siempre tienen ese lado controvertido. Leo algunos comentarios brevemente, algunos que apuntan incluso a la no existencia real de Jesús, hablan de que fue una invención, hablan por aquí y nos preguntan si realmente fue un destacado o era uno de los muchos que había en la época que pregonaban distintos mensajes? ¿Él destacó? No, era Jesús. Jesús era diferente, sin lugar a dudas. Es el Hijo de Dios, esto no hay que ponerlo en duda. Bueno, yo respeto todas las opiniones, lógicamente, pero yo recomiendo, no por vender un libro, yo si tuviese aquí 100 libros, mandaba 100 libros. Además te voy a mandar, hombre, mira, aprovecho porque esto me da la oportunidad, te voy a mandar 3 o 4 libros para que tú en un concurso que quieras hacer, lo que quieras hacer, preguntar sobre él, que te escriban para que estas personas maravillosas todas puedan recibir y puedan ver cómo Jesús existió y fue hombre mucho tiempo, fue hombre, porque mira, está María Magdalena. María Magdalena le decía, pero ¿qué vas a hacer? ¿Entregarte? ¿Vas a hacer? Te necesitamos aquí, en la tierra, no que te vayas. Y casi le convence y ya por fin dice, no puedo, tengo una alianza con mi padre y no puedo. Era el auténtico Mesías, que llegará por segunda vez. Bueno, por tercera, porque viene, vive, muere, resucita, se queda 40 días en el mundo, que es una segunda aparición, y ahora la tercera, cuando venga el Apocalipsis, que por cierto, yo tengo una obra aquí, ahora que estoy terminando, de cerca de 1.100 folios, que es el 2050, que yo digo que la humanidad no desaparecerá del todo, pero quedará diezmada. Newton lo cifra en el 2057 y yo lo cifro en el 2050, que es una fecha redonda para que ocurra algo, porque el mundo no puede seguir así. El mundo tiene que evolucionar, tiene que ser, tenemos que ser hermanos de todos. Hermanos de los blancos, de los negros, de los chinos, de los japoneses, de todos. Y estamos enfrentados unos a otros. Y ahora no quiero hablar de la crisis, pero bueno, esa es nuestra cuestión. En otra ocasión lo haremos seguro. Don Santiago, tiene la facultad, yo no sé si esa es la palabra adecuada, pero tiene eso que muchos necesitamos, tiene la capacidad de, a mí personalmente me recarga de energía escucharle, porque yo le preguntaría a título personal y si se puede saber de qué se retroalimenta don Santiago para poder tener esa energía. Me está hablando de otro libro, 1.000 folios, 1.000 y pico folios, todavía hay ganas de seguir haciendo cosas. Sí, yo todas las noches yo corrijo, yo escribo. Bueno, estoy haciendo una obra sobre un libro sobre Aznar, con todos los reyes que nos han rodeado desde 1504, desde que murió Isabel la Católica, hasta hoy, los reyes y los presidentes más importantes de la transición. Estoy haciendo, ya tengo 300 y pico folios, aparte de esta historia de la humanidad que está ahí, que ya está terminada y todo. Y ya, bueno, vamos a verlo aquí a Tanor, que está muy interesada en hacerlo, lo quiere hacer, o si no, pues seguramente otra editorial. O sea, yo no paro porque es mi alimento diario. Qué y bueno. Yo os aconsejo eso, que tengáis la mente ocupada, que escribáis, que creáis, que hagáis esto, que penséis. Es la única manera de subsistir en este mundo un poco oscuro que hemos formado los hombres, los propios hombres. Por eso van a entender muchos oyentes cuando yo decía al comienzo que don Santiago Vázquez es un referente. Estas son las frases que él suelta así a la ligera, pero que marcan a los que vamos llegando detrás en esta profesión, marcan porque forman ese punto de partida para muchos, de verdad que sí. No voy a destripar el libro, pero sí quiero preguntar algunas otras cosas. Sí, que sí, puedes preguntar. La Sábana Santa también forma parte de este libro, y además sé que sabe mucho de la Sábana Santa. Sí, sé un poco porque Santiago, que está haciendo un libro magnífico de la Sábana Santa, lo sé, sí. Pues me ha sido tan amable, Santiago quiere decir mi hijo, ha sido tan amable de hacerme un pequeño capítulo de la Sábana Santa, y ahí se refleja perfectamente que es Jesús el que ha estado rodeado de esa sábana y que ha impregnado con esa energía divina, ha impregnado toda la sábana. Con todo, va a ser un libro sensacional, el de él. Va a ser un libro impresionante. Bueno, prueba de ello, yo voy a lanzar una primicia, es que ya tiene editorial, ya está viéndolo, sí. Y aproximadamente en octubre estará en el mercado. Yo voy a hacer todo lo posible para ir a darle, no solo a Santiago Hijo, sino a Santiago Padre, un abrazo cuando sea ese momento. Iré a Madrid, palabra de locutor. No, sí, yo quisiera ir a Canarias, lo que pasa es que ya son muchos años y me da un poco esos tres horas de avión, me da un poquito el mar y todo eso, me da un poco... pero quisiera ir a Canarias a presentar la otra pasión de Jesucristo y estar allí con vosotros, pasar unos maravillosos días por allí, de aquellas tierras increíblemente españolas y nuestras, que se quiere mucho a Canarias aquí en la península. Don Santiago, que yo le pongo toda la logística, yo lo del avión no sé si ponerle un antifaz para que no vea el mar o lo que sea, pero... Bueno, tú tienes un libro magnífico, ¿eh? Sí, claro, pero si en sí... Tú tienes un libro magnífico que tú me permitiste que yo te hiciera el prólogo, y es un libro que realmente es apasionante, porque has tenido la gentileza de enviárnoslo. Y tiene varias vertientes de misterio, de realidad, de dolor, de muerte, de esperanza, de todo tiene ese libro. Claro, pero yo lo quiero convencer a usted de que coja el avión, y estamos hablando de un accidente aéreo, a ver cómo lo arreglo. No hay. Jesucristo nos asciende y nos guía, y ya verás cómo todo va a quedar bien. Bueno, sabe que aquí en Tenerife tiene casa, cama y hasta la cocina disponible. Muchas gracias. Estamos hablando de la otra pasión de Jesucristo. Quería preguntarme algunas cosas para no destripar de todo el libro, pero vamos. Bueno. Algunas preguntas que además son comunes, que otras personas también nos las están formulando en la red. Sí, pues da paso a la red. Vamos a la red. Y coges tú las que quieras, decir a favor o en contra, o lo que sea, y yo contestaré con mucho gusto. Bueno, por lo pronto ya nos preguntan aquí que repita la editorial, ya lo digo, Atanor. Atanor, sí. Por aquí hay quien ya lo tiene y lo está empezando a disfrutar, dicen. Nos preguntan, ¿María Magdalena estuvo realmente junto con Jesús? ¿Quién era ella? María Magdalena estuvo con Jesús y estuvo enamorada de Jesús. Pero ellos no se llegaron a casar. No. Pero enamorada sí. Sí, enamorada sí. Le quería como era un amor especial. Era un amor, yo le equiparo un poco a ese amor que tenía Santa Teresa de Jesús por el propio Jesús, cuando dice no me des porque te tengas, sino dame el cielo prometido. Es un maravilloso, es un poema de amor que yo creo, dicen que es de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, pero bueno, yo lo aparco en Santa Teresa. Es un poema de amor sensacional. Y María Magdalena era una mujer, hay dos vertientes. una dice que era una mujer muy rica, que tenía mucho dinero y que ponen todo a disposición de Jesús, como así fue, y otros decían que era una prostituta, que Jesús le sacó los 7 demonios del cuerpo. Entonces la Iglesia ha tomado una postura ya por el siglo XVII quizá, que ya no se la menciona como prostituta María Magdalena, Ya se la dice María Magdalena y se acabó. Yo espero que María Magdalena pues tenga en el cielo ese lugar junto a Jesús, su muy amado Jesús, por parte divina y por parte mortal, que tanto amó la tierra. Don Santiago, ¿la historia hubiera sido otra si Jesús no hubiera perdonado a Judas Iscariote? Esa es una parte fundamental del libro. Judas Iscariote, cuando le vende, sale corriendo, se marcha, no quiere verle morir, y se marcha a Jerusalén. Jerusalén estaba vacío totalmente, y se encuentra en una casa que hay luz, teas de esas que había entonces, ¿no? Y entra, y de pronto está llorando, está diciendo, ¿qué he hecho? Perdóname, Señor. Y aparece un hombre con barba grande, y entonces le dice, Judas, ¿qué has hecho? Ya sabiendo este señor lo que había hecho Judas, has vendido y has llevado al Calvario a tu Señor. ¿Cómo es posible? Yo quiero encontrarle que me perdone. Bueno, y entonces este hombre, Judas, se marcha, sin saber quién era ese ser ni nadie. Se marcha corriendo y en un precipicio, no se ahorca, en un precipicio, se tira al precipicio y allí y prácticamente pues muere. Es decir, la figura de Judas ahorcado es una desvirtuación de... Sí, totalmente. Totalmente, porque hay muchos autores que hablan de precipicio, ¿no? Y Jesús, cuando resucita, va a buscar a Judas. Y en ese silencio de la noche, hay escenas muy impresionantes en el libro. En ese silencio de la noche le dice, Satanás, acércate y tráeme a Judas. Y entonces aparece una serpiente gorda, grande, una serpiente, y ahí te dice, Satanás, liberta a Judas. Y entonces aparece Judas, la serpiente muere, aparece Judas y va derecho al Señor y dice, no me toques, que todavía no he llegado al Padre. Le dice Jesús, Señor, yo solamente quiero que me perdones, yo te perdono, Judas, vete por el mundo, pero yo te perdono, tienes mi perdón. Le bendice y Judas sale corriendo y se marcha. Yo digo que sin Judas no hubiera sido posible la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, y que algo había entre ellos, entre los dos, algún pequeño o gran secreto había para que Judas aceptase ese papel. Por eso no es extrañar que un día Judas estará a los altares. Con todo esto, con todo lo que conlleva, claro, esta frase, claro, esta frase. Nos pregunta, don Santiago, nos pregunta Luis Martínez, además es una de las grandes cuestiones polémicas dentro de las Escrituras. Nos dice que si la Iglesia no nos estarán ocultando una posible infidelidad a su esposo por parte de María. Realmente, claro, estamos hablando aquí de cuestiones muy ligadas a la fe, pero ese lado controvertido de si Jesús vino por obra del Espíritu Santo o realmente del amor de un matrimonio, siempre ha estado ahí presente, ¿no? Sí. Que sí, María engañó a su marido José. Es decir, o realmente no, si la Iglesia desvirtúa la historia real y es que Jesús haya sido fruto del amor de un matrimonio, como era el de José y María. No, no, no, de ninguna manera. Lo tiene el ángel, que se le presenta y le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ¿qué quieres de mí? Tendrás un hijo del Espíritu Santo. Es el ángel. Claro, queda claro. Queda claro que ahí está el ángel que anuncia ya todo lo que va a pasar. Es más, José en la duda, está por repudiar a María. Porque no concibe, claro, no concibe como ser humano que tenga un hijo sin haber participado la presencia de un hombre, ¿no? No concibe. Y entonces está por repudiarla. Y una noche, que se refleja en el libro, está durmiendo y se le aparece el ángel. Y le dice, José, no temas. Tu mujer es intacta, es virgen. Ha sido el Espíritu Santo quien ha engendrado un hijo para redimir a la humanidad. Puedes casarte con ella. Y entonces él, ya claro, reacciona como tiene que reaccionar. Llama a María, se prepara los responsables, se casan, ya está. Y tarda el tiempo que tarde en dar a luz. Lógicamente no va a ir pregonando, pues no he sido yo, ha sido el Espíritu Santo, no. Ellos guardan el misterio y entonces viene Jesús y nace en Belén, como sabes tú. Estamos hablando, hemos hablado porque el tiempo se nos ha ido volando. Yo me sentaría con don Santiago, claro, que a esta hora no, porque le estamos rompiendo esa cadena productiva a la hora de escribir, porque... No te preocupes, tú, si hay algún internauta del vosotros tenéis sí. Un lenguaje muy especial para todo esto que yo sí, no bueno, conozco. En el Facebook, en ¿no? En el Facebook, sí. Me la haces y encantado alguna. Yo respeto mucho a los que creen y a los que no creen. La mayoría son de los que creen, lo puedo decir sí, también. Sí. Yo lo que me voy a comprometer es en sacar las preguntas que se están quedando escritas en este perfil y se las voy a trasladar a don Santiago para que las pueda tener y pueda un poco también pulsar las inquietudes y las preguntas de los oyentes, porque don Santiago se nos ha ido el tiempo como quien no quiere la cosa, ¿no? Ha sido un placer para mí el estar con toda tu audiencia, que es enorme, que sé que haces uno de los mejores programas que hay, no solamente aquí en España, sino en el mundo, que mereces ser laureado y mereces también que Jesús, cuando recibas el libro mío, con otros tres que te voy a mandar o cuatro para que los, eso se lo agradezco, los hagas para que lo puedan tener la gente. Claro, a mí claro. El concurso no me gusta. Bueno, lo entregaremos. Lo entregáis a quien queráis vosotros conveniente. Sí. Y yo encantado. Sé que te voy a decir una confesión. El día que yo presenté este libro aquí en el Ateneo de Madrid, sí, se me acercó una señora, entre medias estaba, y me dice, Santiago, sabe que yo no creía en nada de esto, que no soy católica, que no soy absolutamente para nada. Esto me lo dijo porque ella ya, yo presenté el libro y ya estaba el libro en las librerías. Ella quería decirme esto, yo había leído el libro. Dice, yo he leído el libro y me he convertido al cristianismo. Vaya. Pues esa es una, para un autor, como una obra como esta, o un ponente, alguien que lo vive, es extremadamente gratificante, el mejor regalo, sin duda. Don Santiago, que en alguna ocasión lo he podido manifestar, especialmente a Santi, hijo, porque a pesar de que nos separa este océano, siento... Está ahí dentro de nuestro corazón, que es lo importante. La energía esa nos fluye, ¿no? Sí. Le mando un fuerte abrazo extensivo, no solo para usted, sino para toda la familia que aquí se les quiere y se les espera. Muchas gracias, Juanca, por estos minutos valiosísimos que me has concedido, no para publicidad del libro, sino para hablar de un personaje tan importante como Jesús. Y a tu audiencia, a los de Facebook, a tus oyentes de la radio, etcétera, etcétera, les mando desde la península el corazón hermano de un español que ama muchísimo a Canarias. Un fuerte abrazo, maestro. Un fuerte abrazo.